bailar con mi negra esta cumbia esta mañana y que agarre su pollera como buena colombiana y que agarre su pollera como buena colombiana. Hey, hey. Y que baile al compás de la sonora dinamita. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Cuando bailo porro cumbia se alegra mi corazón. Cuando bailo porro cumbia se alegra mi corazón. Con mi negra zaramulla luciendo su pollerón, con mi negra zaramulla luciendo su pollerón. Cuando cruzo la frontera conmigo llevo el sabor. Cuando cruzo la frontera conmigo llevo el sabor. Llevo mi mochila llena de vela, tabaco y ron. Llevo mi mochila llena de vela, tabaco y ron pa' gozar. Compadre Pedro José, tráigame tabaco y ron. Compadre Pedro José, tráigame tabaco y ron. Porque quiero amanecer esta noche en el cumbión. Porque quiero amanecer esta noche en el cumbión. Quiero bailar con mi negra esta cumbia hasta mañana. Quiero bailar con mi negra esta cumbia hasta mañana. Y se agarre la pollera como buena colombiana, que se agarre la pollera como buena colombiana. Para ti,